Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Son 33 atolones coralinos, una isla volcánica y una historia en los últimos 50 años, a mitad de camino entre la independencia y la dependencia. La independencia de unos que también era la dependencia de otros, y algún que otro bombazo atómico que, pues eso, como está lejos, pues se aprovechó para ello. Y como la gente de allí no tiene muchos periódicos, no accede mucho a los medios de comunicación, pues bueno, pues tampoco se van a quejar. Y como tiene un agujero dentro de la isla, por eso son atolones, ¿verdad, Jesús Callejo? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Pues la verdad que se tiene de todo. Este es un archipiélago perdido ahí en mitad del Pacífico, un lugar extrañísimo a todos los niveles, un lugar que, por cierto, va a desaparecer de aquí a los próximos 50 años, igual que otro archipiélago que está al sur, que es Tuvalu, precisamente por el cambio climático, en fin. Y hay que hablar antes de que desaparezca, pues si alguien quiere hacer turismo y se quiere acercar pues a todos los misterios que alberga pues estas pequeñas islas, grandes en extensión, porque estamos hablando de casi de 5 millones de kilómetros cuadrados, pero diseminadas, desperdigadas, una pues en otro extremo, hasta el punto que incluso la línea horaria pues también los separa y tiene sus pequeños problemas y sus pequeñas polémicas. O sea que prácticamente se puede hablar de Kiribati tiene de todo, incluso, según Daniken, extraterrestres. Es un conjunto de islas enorme. He dicho 33 porque son las 33 principales, las habitadas, pero es como un planeta dentro de un planeta, ¿no? Sí, son varios archipiélagos dentro de esa misma nación, ¿no? Que cuando se independiza en el año 79, pues se convierte así en la República de Kiribati, o Kiribás, como la llaman ellos. Pero se compone como de varias islas que ya habían sido descubiertas en épocas pasadas. De hecho, las Gilbert, que es las islas principales, fueron descubiertas por españoles, aunque luego, como suele pasar en estos casos, son los ingleses los que se lo atribuyen, ¿no? De hecho, tuvo un protectorado inglés y de ellos son de los que se independizan. Pero se podría decir que esta área marítima de 5 millones de kilómetros cuadrados, que estaría en la Micronesia, pues, y además ambos lados de la línea del cambio de fecha, ya digo que eso generó muchos problemas, hasta el punto de que en un momento determinado se decidió que modificaran la línea solo 3.000 kilómetros al este, para que entrara prácticamente todo el país, porque, en fin, era un cachondeo que la mitad de las islas se fijaran por un día y la otra islas por otro día distinto, ¿no? Y ahora diremos por qué la isla Christmas, que es una de las que componen este archipiélago, es la primera isla que empieza con el año, porque ellos querían empezar este tercer milenio pues a nivel turístico, dando ellos las campanadas y haciendo sus fuegos artificiales, y lo consiguieron, ¿no? Entonces serían las Islas Gilbert, estaría esa isla volcánica que tú comentabas, que se llamaba Nava, o también la isla Océano, las Islas del Fénix, las Esporadas del Norte y del Sur, también llamadas las Islas de la Línea, y hay una isla por ahí, una especie como de isla espía, que es la isla Jarvis, que es una posesión norteamericana. Pero todos esos que he dicho es lo que pondrían actualmente Kiribati, que nada, tiene poquitos habitantes, no más de 100.000, diseminados en distintas islas y muchas de ellas, como os podéis imaginar, desiertas. Pero antes de entrar en contacto, ¿que los europeos tenían su propia cultura o cómo hacían? Sí, ahí es donde vienen los misterios, ¿no? Como pasa con este tipo de islas totalmente desperdigadas y aisladas, es muy raro lo que luego se encontraron los europeos que fueron allí, que son, por ejemplo, monolitos de piedra. En muchas de estas islas coralinas hay monolitos de granito, y hasta ahí dices, bueno, pues muy bien, son sus tótems, sus reliquias religiosas, porque también hay una parte de animismo, a pesar de que ahora la religión mayoritaria es la cristiana y sobre todo la católica, pero antiguamente eran cultos animistas, donde pensaban que en los distintos accidentes y accidentes geográficos estaban los espíritus o anidaban lo que ellos consideraban sus dioses primigenios. Entonces, que se vieran monolitos no era nada extraño, pero hombre, que hubiera monolitos de granito cuando esa piedra no existe en esos atolones es lo más extraño, porque venía de otras islas mucho más remotas, lo que indica que conocían la navegación y lo que indican que también conocían determinados elementos básicos de construcción, porque estaban orientados, como os podéis imaginar, tanto los solsticios como los equinoccios. Todo eso es lo que generó una serie de misterios. Cuando llegan los occidentales, pues evidentemente esto no lo dan demasiada importancia, y si lo consideran pues como lugares, por ejemplo, para la producción de copra, ¿no? Que es pues una de los elementos con los que más se ha mantenido la economía de los kiribatianos. llegaron los occidentales y después llegó el occidental por excelencia, por lo menos en cuanto a autor de libros, y descubrió que no tenía los secretos en la navegación, sino que habían sido los extraterrestres los que les habían dado esas cosas, ¿no? Sí, bueno, allí fue, como no, nuestro amigo Erich von Däniken, que tiene un título. Y, Enrique, para los amigos. Exactamente, para los amigos, que por cierto tiene un nombre, o más bien un apodo, en todas las islas de la Polinesia. Sí. Que se le llama el vividor de los extraterrestres. Así le llama. Bueno, de hecho, Kiribati estuvo una semanita, y una semanita le dio para escribir un libro de 300 páginas. Pero se cuenta. Pero con 700 fotos. Bueno, eso sí, con muchas fotos. La verdad que he hecho muchísimos carretes, porque por entonces era la época de los carretes. Es un libro del año 81. Y soltó su teoría. Pero ya digo que le llaman el vividor de los extraterrestres en toda esa zona del Pacífico, porque, por ejemplo, en Almadol nunca llegó a estar, y sin embargo también tiene bastantes historias escritas sobre Almadol, en fin, sobre este islote o esta isla de las Carolinas, que está también llena de misterios. O en la isla de Pascua se comenta que solo estuvo una semana y prácticamente no salió del hotel por el calor que hacía, y también pues le sirvió para escribir un libro. Pero bueno, fuera de este tipo de procedimientos bastante heterodoxos que utilizaba Erich von Däniken para escribir sus libros, cuando está en Kiribati y está estos días, le da para escribir un libro que se titula Viaje a Kiribati, con un subtítulo yo creo que bastante revelador, que es Las misteriosas islas perdidas de los extraterrestres. Una pregunta un poco malévola. ¿En algún sitio que haya estado von Däniken y que no haya dicho que han sido los causantes los extraterrestres? No, su teoría, ya sabemos, es un poco lo de los... Pero la ha ido matizando con los años. Claro, ¿no? La teoría es la de los antiguos astronautas. Y es cierto que al principio, pues allí donde iba, cualquier construcción que él consideraba anómala y que los nativos del lugar no entendían cómo se había construido, sencillamente porque se había perdido la memoria de esa construcción, pues él lo asociaba directamente a una civilización extraterrestre que estuvo aquí en Illo Tempore y que fue la que se encargó de hacer, pues desde los monolitos de muchos de los lugares del Pacífico hasta las pirámides de Egipto o pues cualquier cosa que te puedas imaginar, incluso los moáis de la isla de Pascua. Pero ojo, también para ser justos con el personaje, que creo que también aquí lo hemos sido muy críticos, pero también justos. Y bueno, estábamos haciendo este programa hoy de no haber sido por él. Fíjate, ¿no? No, de cierto modo, que igual puso sí, sobre el tapete muchísimos elementos que luego sirvieron para, ¿no?, que fueran investigados por otra gente, claro, que llegó detrás. Exacto, y que igual las investigaciones que hizo esa gente fueron mejores, fueron más sesudas, pero él lo puso sobre la mesa en muchos lugares. Claro. Y nos descubrió y nos acercó y nos hizo fantasear, y gracias a que nos hizo fantasear, otros muchos quisieron comprobar esa fantasía. Se llevaron el tortazo, pero nos ayudaron. Exacto, ¿no? Yo siempre le he defendido en ese sentido, es decir, pero no solo Erich von Däniken, que es el más conocido, a Peter Colosimo, Robert Charrúa, en fin, toda esa generación que se dedicaron a escribir libros, más publicados por aquella editorial de realismo fantástico, ¿te acuerdas?, de Plácido Janés, sí, donde todos bebimos de este tipo de material, para nosotros totalmente extraño, donde se hablaba de petroglifos, donde parecían ya seres muy especiales, incluso con escafandras en las distintas culturas milenarias, o donde se veían huellas de supuestas naves extraterrestres o de lo que fuera. Bueno, eran interpretaciones que hacían este tipo de personajes en función del folclore, de las evidencias que ellos iban recogiendo en distintas tradiciones. Algunas veces ellos habían ido en primera persona para investigarlo y otras veces pues recogían datos de terceras personas. Sí es cierto que muchas de las cosas hoy por hoy evaluadas pues son bastante delirantes, pero sí sirvieron para que los libros de esta gente, incluso también los de Jacques Vergier, por ejemplo, que era un científico y por lo tanto no se tragaba tantas cosas, pero también se sabe que metió la pata pues en muchísimas consideraciones, porque estamos hablando de una época que son finales de los 60 y sobre todo toda la década de los 70 y 80, donde se necesitaba creer en estas evidencias extraterrestres por parte de estas culturas primigenias supuestamente venidas o de las Pléyades o de Orión o de cualquier otra constelación. Lo que hace Däniken es que prácticamente todas sus teorías son tendenciosas, es decir, como él ya parte de una premisa, intenta que las pruebas se encajen en esa teoría que tiene predeterminada. Y lo mismo pasa con los surcos de Malta, ¿no?, que ya lo hemos comentado alguna vez, o con cualquier elemento arqueológico, antropológico, ya digo, que no cuadraba dentro de las teorías predominantes en el momento en que lo investiga. Luego él escribe otros libros posteriores, como dice Bruno, uno de ellos es En qué me he equivocado, donde intenta revisar un poco sus teorías poniendo los puntos sobre las is, sobre cosas que por entonces el fábulo, bueno, el caso más representativo es lo de las pistas de Nazca, cuando dijo la tontería de que eran pistas de aterrizaje para los extraterrestres, y luego se dio cuenta de que pistas de aterrizaje no tenía nada y que era lo más diametralmente opuesto a una pista de aterrizaje, sino que era otro tipo de cosa distinta. Bueno, pues él lo va matizando y eso le salva en parte, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que él primaba en aquella época y ahora también, pero bueno, ahora ya ha dejado de escribir por lo menos libros a mansalva, eran dos cosas: por una parte intentar demostrar una teoría prefijada y por otra forrarse, y lo que se hizo es que se forró literalmente con todo este tipo de libros, y eso es un poco lo que le achacan mucha gente, es decir, que al final el fin justificaba los medios, y este tipo de viajes que hacía, más bien turísticos, luego le servían para embolsarse muchísimo dinero en función de unas teorías pues cogida por hilos, porque como no tenía documentación suficiente, pues él iba elaborando otro tipo de especulaciones a medida que iba escribiendo esas obras. En el caso de las islas Kiribati, antes has dicho al comienzo del programa que están a punto de desaparecer. Sí, van a desaparecer de aquí a los 50 años. Un informe que hubo de la ONU en el año 1989. ¿Todas? Todas, sí, porque todas están, pues eso, prácticamente a nivel del mar, son atolones, por lo tanto no hay montañas. Y tanto estas como las de Tuvalu, por ejemplo, que están en el sur de este archipiélago de Kiribati, e incluso las Marshall, pues todas estas prácticamente van a desaparecer. Por eso, en el momento que suba un poco el nivel del mar por el efecto climático, desaparecen, y lo saben. De hecho, pero hay unos cuantos habitantes, porque es una zona, pese a todo, pese a su extensión, sus características orográficas la hace muy especial, pero en algunas zonas hay muchísima población, algún lado tendrán que irse, ¿no? No, claro, en total hay una población de unos 100.000 habitantes, sumando la población de todas estas islas o atolones. Pero tiene sus problemas, porque no son los únicos. Estamos hablando de una población bastante numerosa, porque si la juntas también con la de Tuvalu, por ejemplo, que está, ya digo, al sur de Kiribati, que tiene, estos tienen menos superficie, de unos 26 kilómetros cuadrados, y se sabe que también se está hundiendo por este nivel del mar. Pero ya han pedido, por ejemplo, tanto los de Tuvalu como los de Kiribati, han pedido asilo, fíjate, en Australia y en Nueva Zelanda, y ellos se niegan a recoger a estos habitantes. Fíjate que Tuvalu, por ejemplo, solo tiene unos 11.500 habitantes en todo el archipiélago, en todo el país. Son muchos más los de Kiribati y se están negando a cogerlos, primero porque dicen que, bueno, primero que se hunda la isla, ya veremos a ver qué pasa, y luego porque no consideran que ellos tengan que ser los únicos receptores de esta especie de inmigración que se está produciendo ya, porque de hecho los que ahora tienen más dinero, como están viendo lo que está pasando, pues están yendo. Se sabe que de aquí como máximo 50 años habrán desaparecido, incluso posiblemente antes, todo depende un poco de las estimaciones que haga la ONU, pero sí son países muy dramáticos en ese sentido, están lanzando un SOS y por eso también están activando el turismo, para que la gente vaya, dejen un poco de dinero y tengan más posibilidades de buscarse algún hábitat un poco, en fin, más digno para todos ellos. A mí me ha resultado curioso al principio cuando has comentado que se independizaron de los británicos cuando son zonas tan pequeñas, y en cambio Australia, que no está tan lejos, sigue estando, pues su reina es la reina inglesa, ¿no? Bueno, por lo de la Commonwealth, sí, pero bueno, eso es por así, son independientes, pero evidentemente siguen todavía siendo tributarios pues de esa especie de pacto que se hizo hace tiempo para que estas colonias, aunque se independizaran de Gran Bretaña, siguieran de alguna forma vinculadas, ¿no? Por una serie de tratados internos y sobre todo económicos que les interesaba. Dice, bueno, muy bien, os damos la independencia, pero cuidado, a efectos de cualquier tratado nosotros tenemos pues el derecho principal para cualquier tipo de explotación que se haga. Y es lo que hacen Kiribati. A Kiribati le viene muy bien porque lógicamente tienen el apoyo de una gran potencia como es Inglaterra. Incluso le viene bien, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se produce uno de los episodios más tristes. Una de las batallas más tremendas. Claro, sí, en Tarawa, que es, en fin, la principal isla y la capital de Kiribati, y del grupo Gilbert, pues se produjo una de las escenas o de las batallas más sangrientas, ¿no? Porque Japón ocupa estas islas porque las consideran totalmente estratégicas por la cercanía a Australia. Y ahí se produce, ya digo, pues una de las historias más tremebundas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde intentan librar a la isla de estos japoneses y muere muchísima gente. Y luego encima, para desgracia de los habitantes de Kiribati, en la década de los años 50, las Islas Christmas, que ya digo que son las primeras que reciben el año nuevo cada vez que suenan las campanadas, pues fue el escenario de dos grandes pruebas nucleares por parte del gobierno británico. Ya sabemos cómo se las gastan este tipo de pruebas nucleares, que a lo largo de los años sigue la radiación y más de uno habrá muerto sin saberlo, pues posiblemente como consecuencias indirectas de esta radiación. Y en la búsqueda de esa historia, de reconstruir esos agujeros en la historia de las Islas Kiribati, la búsqueda de esos orígenes, ¿dónde nos sitúa finalmente? Evidentemente, hemos dicho que en las estrellas no. No, en las estrellas no. Lo que pasa es que es verdad que hay mucho misterio. Hemos hablado de Nalmadol, que como sabéis hay una serie de... Está el libro sobre el secreto de Andrea Faber-Kaiser, ¿verdad? Claro, ahí sí que él estuvo y además estuvo una larga temporada, y Andrea Faber-Kaiser escribió uno de los libros más importantes, el mejor que se ha escrito, sin ninguna duda, sobre esa zona, y sobre todo indicando aquellos misterios más palpables, ¿no?, de esas estructuras de basalto, que es más lo que no se ve que lo que se ve. Bueno, pues está claro que algún tipo de civilización desconocida, desaparecida, estuvo en ese, en esas islas de lo que actualmente es el Pacífico, tanto del Pacífico Sur como del Pacífico Central, que dejó estos testimonios pétreos. Y en Kiribati ocurre esto. Lo que pasa es que en Kiribati hay muchos más misterios. Y aquí sí que me voy, más que a Daniken, que en fin, el libro es recomendable por las cosas que él aporta, a un viajero, para mí uno de los grandes viajeros que tenemos en España, que es Jorge Sánchez, que él escribió un libro sobre sus viajes al archipiélago, a los archipiélagos del sur, del Pacífico Sur. Y él habla de Kiribati, él habla también de, pues de la fama que tiene Daniken, porque él también le interesaba recoger aquellos misterios y sobre todo quién fueron los constructores de estos monolitos que existen a orillas del mar, y sobre todo pues en determinados atolones. Él también detectó huellas de pies gigantes, tumbas de seres de dimensiones colosales, en fin, una serie de cosas muy extrañas que se han ido, bueno, él solo lo menciona de pasada, ¿no? Daniken intenta indagar más, pero con los pocos datos que él tiene. Pero un poco por hacer un resumen, sí que me llama la atención sobre todo determinados aspectos que sí están en relación y en consonancia con otros misterios que tienen las islas del Pacífico. Me explico. Una de las cosas que menciona, por ejemplo, Jorge Sánchez en este libro, que a mí son de lectura obligada a todos los libros de este hombre, porque viaja sin un duro, y convive y se mezcla estrechamente con todos los ciudadanos y con toda la gente que con la que él comparte vivienda y comida, ¿no? Y una de las cosas que le llama la atención son los testimonios que recoge en Kiribati, y él dice, por ejemplo, que al norte de Tarawa, ya digo, esta población importante, se halla un círculo radiactivo de unos 14 metros de diámetro donde no existe prácticamente nada, y cuando dice nada es que no existe vida, porque nada crece y los pájaros al pasar por allí caen muertos. Si nadie sabe lo que puede pasar, posiblemente tenga relación con estos ensayos nucleares que se hicieron, pero ese círculo radiactivo se ha medido y no mide más de 14 metros de diámetro. Y se mantiene en el tiempo. O sea, no pasa nadie por allí, y el que pasa, hombre o pájaro muerto. Otra de las cosas que mencionas, en el atolón de Barbaroroa hay piedras que servían para la navegación, con lo cual esto nos indica también un poco los propósitos de esa civilización desconocida. Esas piedras que servían para la navegación apuntan a los archipiélagos de Hawái, de Fiji, de Samoa, es decir, que alguien las colocó allí precisamente para tener referencias visuales a la hora de emprender esta navegación a los archipiélagos más cercanos. En Arorai, otro atolón, él comenta que hay una tumba con los huesos de Takoto. Takoto es el gigante legendario de Kiribati. Y atentos a las medidas que tiene esta tumba. 5 metros de longitud por 2,5 metros de ancho. Hay unos huesos, no se sabe. Claro, la tradición dice que es de este personaje mitológico, ¿no? Takoto. Pero no se ha analizado. Ahí están ese tipo de testimonio, y sería bueno que algún día se hiciera algún tipo de prueba para saber si son huesos de hombre, y si son huesos de hombre, ¿cómo es que podía medir tanto? Está bien, porque tampoco queda tanto tiempo para que... No queda tanto tiempo, esto dentro de poco ya estará bajo el agua. En Tabitenea hay piedras para ahuyentar invasores. Son unas piedras amuleto, piedras talismán, pero que dice que esas sirven, sobre todo servían, para cuando había algún tipo de invasión, las colocaban en determinadas zonas costeras, y dice que servían para ahuyentar los invasores porque estaban anidadas por el espíritu protector de la isla. O, por citar el último caso, en Bareaba hay huellas de pies descomunales, es decir, una vez más la presencia de seres gigantescos que en algún momento habitaron o pisaron aquellas islas, pies gigantescos que podían ser de animales perfectamente, pero que se ha perdido su rastro y que las tradiciones locales lo atribuyen pues ni más ni menos que a gigantes. ¿Qué gigantes eran esos? Los que civilizaron todo ese tipo de islas, y ellos se consideran los auténticos descendientes de estos seres. ¿Y no hay referencias de Atlántida ni nada? No. Aquí no hablaríamos de la Atlántida, pues este es el Pacífico. La Atlántida siempre sería en el Atlántico. Aquí hay otros continentes y no vamos a hablar de ellos. Sería o bien Lemuria, que sería en el Índico, o bien Mu, que sería en el Pacífico. Pero ahora hay mucho que hablar, porque incluso los nombres son muy cercanos en el tiempo, son del siglo XIX. Pero sí, todo nos indica a un tipo de continente, una civilización madre, de la cual partirían muchas de estas culturas. Y si viajamos allí ahora, hacemos turismo, que nos quedan pocos años para conocerlo, igual le oímos esto, ¿verdad? Esta es una de las músicas tradicionales, folclóricas, étnicas, que por cierto, y según dicen los especialistas, es de las que menos influencia de la música occidental tiene de todas las islas del Pacífico. Así que esto que suena es bastante autóctono y se ha conservado más o menos virginal desde la noche de los tiempos. Bueno, pues si te parece, Jesús, nos despedimos esta noche escuchando esta música, que está muy bien. Venga, y con el hula hula, ¿no? Nos ponemos aquí unas falditas y a ver qué pasa. Bueno, Jesús Gallego, muchas gracias y hasta mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.